Él es secretario general del Partido Solidario. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Acá estábamos con un poquito de problemitas en el contacto, pero se pudieron superar. Muchas gracias por Bueno, tu sí, tiempo. yo los escucho bien. Fantástico. Juan Carlos, queríamos escucharte a vos, compartir algunas reflexiones sobre esta propuesta que se está debatiendo en este preciso momento en el Senado, esta ley que convoca, que invita, que está llamada de diferentes maneras. Contanos un poquito cómo ves vos esta propuesta que, bueno, que tiene como uno de los principales adalides a Carlos Heller, a Máximo Kirchner, y vos estás ahí laburando en el riñón de la propuesta. Sí, efectivamente, la idea es una idea de Máximo y también, bueno, la trabajó muchísimo Carlos Heller y por supuesto él se ocupó mucho de la instalación mediática de la idea y sobre esa base lo destaco porque eso ayudó mucho a llegar aquí hoy al recinto. Porque la instalación mediática favoreció muchísimo la comprensión de este proyecto, eliminó muchísimas de las prevenciones que desde justamente muchos medios se planteaban, y logró un consenso importante en muchos sectores de la sociedad, inclusive más allá de nuestra fuerza política, ni que hablar del Partido Solidario y del Frente de Todos, más afuera. En fin, las encuestas dan como un 70% de aprobación en la sociedad, o sea que hay un porcentaje que no tiene nada que ver con nosotros. Justamente, yo creo que hay una cuestión central que es reconocida por la sociedad. No hay duda que vivimos una situación de catástrofe social y de emergencia social y económica, o sea que acá, además de las deudas que heredamos con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores, hay una deuda social importantísima. Estamos ya más de 40% de pobres en la Argentina, que estamos hablando como de 17, 18 millones de ciudadanos y ciudadanas. Más del 55% de los menores de 18 años son pobres. Tenemos una situación muy crítica en el aparato industrial, atraso en los salarios, en fin, tenemos un problema de divisas, tenemos muchísimos problemas de forma tal, no quiero cansarlos y relatar todos, pero está claro que el sentido de este proyecto es justamente morigerar, lo dice el propio proyecto, la emergencia económica, ¿cierto? Es un aporte solidario por única vez. ¿No? Ese justamente es el concepto. Y Heller incluso insiste mucho en que no es una cosa contra los ricos genéricamente, sino que sí es una iniciativa de emergencia por única vez en la que se concentra la búsqueda de recursos en un núcleo muy minoritario de millonarios, de beneficiarios, no solo ya del proyecto de Macri, donde se concentró muchísimo la riqueza, sino que ahí hay riquezas, la verdad, que se vienen acumulando a lo largo de mucho tiempo, de muchos años. No olvidar que la propia Cristina alguna vez dijo, se la llevan en pala. O sea, que la riqueza es un proceso de sedimentación muy grande, son riquezas personales, porque de eso se trata esta ley. Y entonces es de toda justicia que ante tamaña emergencia se piense en 9.000 y pico de personas que son las más ricas de la Argentina. Porque ahí hay desde gente que tiene 3, 4 millones de dólares a los que tienen 20, 50 millones, 100 millones, 500 millones o 1.000 millones de dólares. Entonces, el que tiene, no sé, 10 millones de dólares va a tener 9.850.000 en adelante. Va a seguir siendo millonario y además va a recuperar prontamente, seguramente, los 250 mil que puso. Por lo tanto, es una ley, es un proyecto muy, pero muy importante y muy bien sustentado y que se corresponde con los tiempos que corren, ¿no? Esperemos que hoy la Cámara de Diputados lo consagre. Bien, con respecto a la Cámara de Diputados, ¿qué ¿Cómo ves vos el escenario? Sin duda que ya han estado charlando con todos los sectores, sobre todo con los partidos provinciales, que por allí no tienen una alineación tan clara a los partidos nacionales. Contanos un poquito cómo han trabajado en ese punto. Efectivamente, la cuenta hasta ahora da a favor, contando justamente lo que vos decís, los bloques que no son ni opositores ni oficialistas, y contando fuerzas provinciales, entre ellos los misioneros, los cordobeses. Estoy pensando si hay algunos que suelen votar en fin, distinto. Y después están los bloques, uno que encabeza Ramón, otro que encabeza Bali Buca, y a su vez al interior de esos bloques, siempre, casi siempre, por lo menos, no, tampoco son unánimes, ¿no es cierto? Pero bueno, hay un consenso entre unos y otros, y en ese caso los números darían favorablemente. Bueno, también nosotros tenemos hasta alguna expectativa de que del bloque de Juntos para el Cambio alguno se escinda, porque es una ley muy difícil de votar en contra. Igual, bueno, Juntos por el Cambio tiene decidido votar en contra. Y bueno, y después sabemos que los diputados trotskistas han manifestado en principio, pero bueno, vamos a ver, que no la van a apoyar, o van a votar en contra o se van a abstener, pero eso no tengo certeza. Bien, ¿alguna charla? Porque nosotros acá en Neuquén tampoco tenemos certeza del voto de los diputados del Movimiento Popular Neuquén. ¿Tenés alguna referencia? No, la verdad que no. Como dijo un sabio, te la debo. No, no, la verdad que no. Una lástima que justo Nosotros no le también. preguntó, no lo charlé con Carlos anoche. Está bien, Así no hay problema. Nosotros sabemos que muchas veces juegan al misterio insondable desde hace mucho tiempo. Y bueno, tenemos a veces bellas sorpresas y a veces no tanto, pero bueno, estamos como acostumbrados a que ellos detrás de su voto después construyen algunas cositas para Claro, sostenerse. claro. Volviendo al corazón de la ley. Sí. Abusando un poquito más de tu tiempo, ¿cuánto es lo pensado o que se va a recaudar a partir de esta ley? ¿Qué cantidad de dinero? Mira, lo que estableció la FIP, estableció, no es que estableció precisamente, sino que lo que indicarían los números. La base tributaria de esas personas que superan los 200 millones de pesos, eso da 307 mil millones. 307 mil. Es Millones. una suma considerable, viene a ser el 1.1 del PBI, y 307 mil millones es una cifra considerable, ¿no? Muy importante. Y si vos a su vez después la dividís en cómo está establecido en la ley en que se van a aplicar los fondos, viste, hay cinco destinos. Bueno, para cada uno de esos destinos hay como unos 60 y pico mil millones de pesos, que es una cifra también muy considerable. Así que, en fin, si sale adelante será, yo diría, una gran experiencia, será política. Será un aporte concretísimo a atender problemas sociales muy grandes, y será un aporte político porque muestra hacia dónde hay que rumbear en materia de política impositiva. Correcto. Sin duda alguna nos pone ahí una, que yo creo que ese es el punto más complejo de quienes se oponen, porque saben que después de este primer paso, no, más allá de que es una ley que está planteada como única vez, creo que se está pensando en una reforma estructural de lo impositivo y desde allí están preocupados algunos sectores, me parece. Claro, vos fijate que a último momento el sector gran empresario se pronunció todo en contra, porque no solo la mesa de enlace, sino también AEA, también el Foro de Convergencia Empresaria, la Cámara de Comercio, y me falta todavía, y la Unión Industrial Argentina también, ¿no? Así que hay un pronunciamiento muy fuerte de una parte del establishment. Es cierto que algunos grandes empresarios, son casos aislados, pero vale la pena comentarlos, apoyan, ¿no es cierto?, a pesar de que van a tener que tributar. Sí. La última pregunta, Juan Carlos, aprovechando de tu lugar ahí en Buenos Aires, que tenés mejores visiones por ahí, no tan sesgada desde los medios que nos llegan acá. En Senadores, ¿cómo está el panorama para para que la ley continúe? ¿Está un poco en más...? En Senadores no hay problema. No hay problema. En Senadores va a triunfar. Bien. Sin duda, sin ninguna duda. Bueno. Te agradecemos un montón tus conceptos, tus aclaraciones y bueno, vamos acá por la tele y por todo, con todo el entusiasmo y el corazón, a apostar a que esto salga lo antes posible. Bueno, un gran abrazo para vos y para toda la audiencia de por allá. Muchas gracias por estar, Juan Carlos Junio. Estaremos chao, en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias. Estábamos hablando con Juan Carlos Junio, él es secretario general del Partido Solidario y bueno, está ahí en la cocina construyendo, debatiendo y como él mismo decía, ¿no?, instalando en la comunidad, en la sociedad, qué significa este impuesto, perdón, este aporte, que muchos lo llaman impuesto, pero eso es, por ahí se nos mezcla en la forma de titularlo, ¿no? Esta ley que apuesta a que aquellos que tienen grandes fortunas, ¿no?, más allá de 200 millones de pesos, y estamos hablando de fortuna, no estamos hablando de un capital que significa que esté apostando al desarrollo productivo, sino a la fortuna, lo que vos dispones con eso para hacer lo que quieras, sin que tu empresa o tu negocio sufra algún problemita o tenga alguna consecuencia. Esta ley que se está debatiendo y que, bueno, tiene un montón de resistencias, un montón de dificultades y que nosotros apostamos a que el sentido común y la concepción de integralidad, de la sororidad, sea la que prime y que vamos a compartir todos un poquito más con el que menos tenga para que esta crisis pueda ser soportada y podamos salir adelante. Todos y todas seguramente vamos a salir mejor beneficiados si esta ley se aprueba. Seguimos con la buena música, tenemos acá a León Gieco, un tema muy claro y esclarecedor, si tienen tiempo de escuchar su letra, se llama Los Alieres de Charlie's.